Nosotros siempre fuimos, los chilenos, muy aptos para escuchar las canciones de Argentina, de nuestros hermanos argentinos. Pero uno de ellos... Bien, bueno, este es Víctor Lidio Jara Martínez. Nació un 28 de septiembre del 32. Bueno, hay un tema con el nacimiento, dicen en el pueblo de San Ignacio, en el departamento Bulnes, otros en el departamento Quiriquina, pero ambos pertenecen a la misma provincia de Ñuble. Esto es Chile. De pequeño se trasladaron con su familia a Lonquén, dice él mismo, dice, mis padres eran inquilinos de un fundo, de un lugar, y mi madre fue la que me estimuló en la música porque ella cantaba. En la casa siempre había una guitarra. Más adelante, cuando yo contaba con unos 12 años y por razones de trabajo, nos acercamos a la capital. Estamos hablando de Víctor Jara, nació en este seno de familia pobre, campesinos. Tenía 4 hermanos, María, Georgina, Eduardo, Roberto. De chicos, bueno, como muchos, se vieron obligados a trabajar en el campo. Trabajó en una fábrica de muebles, ayudando al padre de uno de sus amigos, de sus compañeros. Trabajó como transportista. Cuando tenía 15 años fallece su madre y, bueno, se disuelve todo el núcleo familiar. Ingresa en un seminario en la Congregación del Santísimo Redentor en San Bernardo. El mismo Víctor Jara recordó así esa decisión. Dice, para mí fue una decisión muy importante ingresar en el seminario. Lo hice por razones íntimas y emocionales, por la soledad y la desaparición de un mundo que hasta entonces había sido sólido y perdurable, simbolizado por un hogar y el amor de mi madre. Yo ya estaba relacionado con la iglesia, dice él. En aquel momento busqué un refugio en ella. Ahí estuvo 2 años, después lo deja por falta de vocación, prestó servicio militar. Entra en un coro de la Universidad de Chile, participa en un montaje de Carmina Murana. Así empieza su trabajo de investigación, recopilación folclórica. Con 24 años se une a la compañía teatral Compañía de Mimo de Neusbander e inició estudios en actuación, dirección en la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile. En ese momento no tenía dónde dormir. Este hombre dormía y pernoctaba en la misma escuela. Víctor Jara, de él estamos hablando. Arranca en el 57 con un grupo folclórico que es Cuncumén, y ahí conoce a Violeta Parra. Se empieza a rodear de esta gente, ¿no? Dirige su primera obra de teatro. Como solista del grupo grabó su primer disco con villancicos. En el 61, como director artístico del grupo Cuncumén, viajó a los Países Bajos, Francia, Unión Soviética, Checoslovaquia, Polonia, Rumania, Bulgaria. En el 61 compone su primera canción. Perdóname, ¿no? ¿Sí? A mí me provoca como cierta curiosidad, uh-huh, cierta inquietud, que músicos que se han dedicado a la rama folclórica, uh-huh, sí, digamos, y folclórica latinoamericana, uh-huh, y de tanta raigambre, sí, autóctona como, uh-huh, es la música, sí, sí, de Víctor Jara, sí, tengan, sí, éxito en países tan distantes. Tan lejos, tan distintos, tan aparte. Distantes, ¿no? Y distintos. Otra idiosincrasia, otro, claro, aparte de otro idioma. Exactamente. Otras costumbres. No, no, no. Sí. Es lo que tiene la... Países, sí, en claro, los claro. Él estuvo. En Países Bajos, Francia, Unión Soviética, Checoslovaquia, Polonia, Bulgaria. Son cosas no, que no por tienen, eso. Países... Ni siquiera las letras son iguales. No, todas son no. Cosas que uno no entiende. Y música tan absolutamente tan, sí, autóctona, exacto, ¿no? Y tan, con tantísima raigambre, uh-huh, de este continente, ¿no? Sí. Así es. Entre el 64 y el 67 fue profesor en la universidad, recibió el Laurel de Oro y el premio de la crítica del Círculo de Periodistas, director artístico del gran grupo Quilapayún, que alguna vez hemos puesto acá, sí, sí, por sí. 3 años. En el 70 actúa como solista en la Peña de los Parra. Sin abandonar el teatro, se graba su primer disco como solista. Bueno, va en el 70 a Berlín, participa de la Conversación Internacional de Teatro y en Buenos Aires en el primer Congreso de Teatro Latinoamericano. Vos fijate la movida que había en los 70, ¿no? Sí. Cuando asume Salvador Allende como, bueno, presidente de Chile, fue nombrado embajador cultural. Claro. También trabajó en la Unión Soviética, en Cuba, hace un homenaje a Pablo Neruda por la obtención del premio Nobel. Su último concierto lo da en el canal de televisión peruano Panamericana Televisión en julio del 73. Ya el golpe de estado del 11 de septiembre. Vos fíjate cómo se van juntando. Estábamos hablando con Julia. Sí, esto de Roberto Chile, Bolaño. Y claro, y del golpe de estado. Y esto pasa también con Salvador Allende. Él estaba ya estaba en Chile. Lo sorprendió, él estaba en la Universidad Técnica del Estado. Fue detenido junto a otros profesores y alumnos. Lo llevan al Estadio de Chile, convertido en un centro de internamiento. En realidad, después se termina llamando Estadio Víctor Jara, en honor a él, donde permaneció 4 días. Lo torturaron durante horas. Era un centro de exterminio. Sí. Quemaduras con cigarrillos, le rompieron los dedos, le cortaron la lengua. La verdad que el sadismo de esta justamente gente, para que no toque más la guitarra no ni cante más. Exactamente. Lo terminan acribillando un 16 de septiembre. Estamos muy cerca de esa 5 fecha. Días después. La empresa, junto al director de la empresa de ferrocarriles del Estado, su cuerpo fue encontrado el día 19 de ese mismo día por vecinos de la población de Santa Olga con 44 impactos de bala. Se ensañan con ese odio que no tiene razón, no tiene explicación. Recién en el 2009 se exhuman por una orden judicial los restos mortales y bueno, determinan muchas de estas causas de la muerte. Pero murió un 16 de septiembre. Sí. 16 de septiembre lo terminan acribillando. Es una fecha trágica. Tenía hoy justamente para comentar y compartir con todos ustedes dos hechos históricos del 16 de septiembre que son inolvidables. Sí. Absolutamente. El primero es el 16 de septiembre de 1955, cuando la sublevación cívico-militar también en aquel momento derrocó al gobierno constitucional de el general Perón. Y estableció una dictadura cívico-militar que comenzó estando Lonardi, luego Aramburu, Rojas. Esa fue la Revolución Libertadora. Sí, ellos se llamaron a sí mismos Revolución Libertadora hay quienes lo llamaron luego la Revolución Fusiladora. Y el otro 16 de septiembre también fue del año 1976. Todo esto lo hacemos porque este lunes es 16 de septiembre y son fechas. Así como la muerte, la tortura y las vejaciones que sufrió Víctor Jara, también la que sufrieron 7 jóvenes adolescentes en la llamada Noche de los Lápices, ¿no? En La Plata, el 16 de septiembre de 1976, se realizó el secuestro y desaparición de estudiantes secundarios en esta ciudad que se habían manifestado simplemente defendiendo y pidiendo un boleto estudiantil. Tan básico como eso, ¿no? Hoy uno no entiende. Que ese boleto existía, pero que el gobierno militar obviamente lo había anulado. Hacía apenas unos meses que había ocupado a la fuerza el poder, porque esto fue en marzo y el hecho sucedió en septiembre. Fueron 7 jóvenes estudiantes entre 16 y 18 años. En su mayoría eran militantes o ex militantes de la Unión Estudiantil Secundaria, la UES. Y el testimonio del sobreviviente Pablo Díaz fue el que permitió reconstruir las aberraciones de las cuales fueron víctimas sus compañeros y él mismo también. La película es fuerte. La película yo prometí no volver a verla nunca más. Yo la vi con mi hija y no era tan chica, pero es fuerte. Así que bueno, digamos, dos hechos nuestros y un hecho... Sí, latinoamericanos en realidad, ¿no? Porque esto es parte de toda la historia latinoamericana, las dictaduras militares. Espantosos. Hoy por hoy no están más estas dictaduras, hay otro tipo de dictaduras de mercado, digamos. Bueno, vos sabés que la revolución esta llamada libertadora, ¿no?, del 16 de septiembre del 55... había tenido antecedentes, como fue el bombardeo en la Plaza de Mayo, pero en el transcurso transcurso de ese día murieron más de 150 personas. Sí. Terrible. Bueno, vamos a escuchar, y uno si se pone a escuchar un poco de música, un poco de los temas que tocaba, que hacía, que él mismo escribía, Víctor Jara,